Bueno, y estamos ya de regreso para este segundo bloque aquí en el Retrovisor, el programa de La Voz de la Costa en alianza con PaísLobo.cl. Lo hemos venido destacando estos últimos días en cada uno de los programas, en la página web de Cristian, ¿verdad? Lo relativo a esto, este tema de la marea roja que ha traído una serie de consecuencias. Llaman la atención algunas cosas particulares, digamos eso de que se haya presentado en mar abierto, cosa que no ocurría, tal vez un elemento nuevo para este tipo Y nuevo de emergencia, sí. muestra también el grado de, no, a lo mejor suena feo, pero ya bueno, ya están acostumbrados a mis palabras poco Dale, ¿no? diplomáticas, pero muestra el nivel de ignorancia que hay para este tema. Recordar que en la página, en el Facebook, decía, no, comamos nomás, esto no es acá, los perros murieron de otra cosa, la autoridad nunca vino para acá, en realidad podemos, esto hace, digamos, nosotros, ¿cómo que decían los bivaldos? Sí, Vivaldo. claro, los bivaldos sí se podían comer. Y eso te llevaba a ver que no se entendía bien lo que estaba pasando, porque tal vez nunca había llegado tan arriba, digamos. Bueno, nosotros teníamos una posición el día viernes pasado cuando hablábamos justamente de este tema y que tiene que ver con la confianza que uno debe tener como auditor, como persona, digamos, como comunicador en la autoridad particularmente, digamos. Nosotros lo recalcamos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Aquí un dirigente de pescador puede ser muy buen dirigente de pescador, pero no tiene nada, digamos, de técnico respecto de la marea roja propiamente tal. Así que vamos a ir de inmediato al grano. Tenemos bastante tiempo para conversar con la Seremi de Salud de la región de Los Lagos, la doctora Eugenia Yachnaque. Doctora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá conociendo esta alianza tan importante entre País Lobo y La Voz de la Costa, que son medios muy relevantes para la provincia de Osorno y la región. Le agradecemos la gentileza que se haya tomado el tiempo con nosotros, especialmente porque la mayoría de nuestros auditores están en costa. Y para nosotros es preocupante que haya estas dudas. Yo lo decía al principio, que quería a lo mejor partir de atrás para adelante, pero es como lo que más me preocupa porque está en mi sitio, que es el hecho de que sí se pueden comer algunos mariscos. Y ahí me quedó como la duda, quiero que me ayude con eso. ¿Hay algunos mariscos que se pueda realmente comer? Solo se pueden comer los productos del mar que no son afectados por el veneno paralizante de los mariscos. Y esos son todos los pescados menos las sardinas y las anchovetas, los erizos, el pulpo, la jaiba, la centolla. Nada más. Ayer nosotros dictamos una nueva resolución sanitaria en que ampliamos las especies porque en este brote de marea roja tuvimos resultados positivos, por ejemplo, en algas que no habíamos tenido antes. En Piure tampoco habíamos tenido en 14 años y ahora nos apareció. Entonces, las características son distintas y debemos prevenir en la población todos los riesgos. Entonces, lo que no se puede consumir de zona cerrada, y recordemos que está cerrada toda la costa del Pacífico de la región, más unos puntos que tenemos en Quellón, que debimos ampliarlo. En Quellón esto partió a fines de febrero y había bajado hacia fines de marzo y ahora empezó a aumentar. Así que tenemos Cerrada, Isla Cailín y otras islas más o menos frente a Quellón. Ampliamos el radio ayer en la resolución. ¿Qué hicimos estos días? Primero, instalar el tema. Ya la marea roja es un problema de salud grave. Vino el subsecretario de Salud Pública, la ministra firmó un decreto de alerta sanitaria para que contemos con los recursos necesarios para que podamos disminuir un poco los trámites para comprar insumos, para arrendar camionetas, para llegar a todos los puntos. Hemos trabajado profundamente todo nuestro equipo. Nosotros somos 250 funcionarios en la Seremi de Salud, que ustedes conocen más como autoridad sanitaria, pero somos lo mismo. La autoridad sanitaria es el rol que nos da la ley. Hemos estado en terreno, arriba de embarcaciones, tomando muestras, en las ferias y los mercados, controlando, porque se pueden vender choritos y cholgas, pero que vengan de fuera de las zonas cerradas y previo análisis de laboratorio. ¿Ya? Eso también es importante. Si usted ve que en la feria Rahue están vendiendo choritos o cholga y hay un certificado ahí que dice Seremi de Salud, Laboratorio de Salud Pública, negativo a BPM, eso sí se puede consumir. Solo en ese caso, ya entonces hay que tener cuidado. Uno de los casos de intoxicados fue porque un amigo le había llevado unas cholgas, esto fue en Calbuco, y esas cholgas nunca no pasaron por puerto, por lo tanto no hubo control de desembarco. No hubo análisis de laboratorio porque la persona lo hizo de buena fe y porque todavía no tenemos real conciencia que este es un problema que tiene algunas características que lo hacen más serio, es invisible. El marisco no cambia de color, no cambia de sabor, no cambia de olor. Es como si siempre, ya la toxina no se ve, no se siente hasta que hace efecto. Y una toxina que aumenta además con el calor. O sea, tampoco cocer los mariscos elimina la toxina paralizante, este veneno paralizante de los mariscos. Y el nombre no es casualidad, así es. ¿Qué hace? Inhibe la actividad muscular, produce una parálisis. Y esa parálisis, cuando es muy alta la dosis, puede provocar un paro respiratorio y un paro cardíaco y la persona fallece en poco tiempo. Hacíamos nosotros un ejemplo la semana pasada con Cristian respecto de cómo tal vez comenzar a detectar o ver, digamos, cuando uno pudiera tener la toxina, que tiene que ver tal vez con este ejemplo que decías tú, que uno parece que estuviera borracho hablando, digamos, así como que... Claro, porque tiene como los mismos síntomas, o sea, empieza dificultad para hablar, a lo mejor... se descoordina y alguien puede asumirlo. Yo decía, era burdo el ejemplo, pero para que la gente lo entienda un poco, decía yo, es como cuando uno empieza a tomarle el efecto del alcohol, empieza a colocarse tonto para hablar y puede asumirse. ¿Cuánto tiempo hay desde que uno presenta el primer síntoma, o visualmente uno lo puede distinguir de alguien que pueda venir caminando, por ejemplo, en la costa? Estoy pensando en eso, que alguien se haya alimentado, que sea su almuerzo diario, y lo encuentra el vecino con dificultad para hablar, y uno dice, bueno, el vecino se tomó tempranito, anda ya tomado. ¿Cómo lo puedo ver yo? Bueno, lo primero es prevenir, o sea, no consumir los mariscos que hemos dicho, ni las algas, ni... el loco, ni el picoroco, ni la cholga, el choro, las ostras, los choritos, ni el cochayuyo, ni el luche, ni el ulte, ni las machas, ¿ya? No consumirlas de zona cerrada. Y en segundo lugar, si he consumido marisco, alguno de estos productos que yo mencioné, y se me empieza a adormecer alrededor de la boca, porque los protocolos establecen que más o menos entre 6 y 10 minutos. Siempre va a depender de la dosis que se ingirió y de la persona, ¿ya? Pero en general se establece, también, ¿no? Claro, entre 6 y 10 minutos y parte con ese adormecimiento. Entonces es una cosa que la siente la persona. Pero después, si la parálisis va aumentando, se empieza a sentir debilidad en los brazos, en las piernas, la persona puede... que no moverse, digamos, puede tener dolor de cabeza, náusea, y es muy importante concurrir rápidamente al centro asistencial. El SAMU regional ya estableció que en caso de presentarse una sospecha con dificultad respiratoria, inmediatamente manda la ambulancia más avanzada, ya, para poder intubar y dar apoyo respiratorio en caso necesario. ¿Cuál es el tratamiento de eso, digamos, cuando ya está ingresada una persona con estos síntomas? Como lamentablemente, a diferencia de otras toxinas como el tétano, ¿verdad?, que tenemos la antitoxina, no existe una antitoxina para la marea roja. Por lo tanto, lo más importante es consultar inmediatamente para que se empiece a dar el apoyo médico necesario, que tiene que ver con algunas medidas de dilución del veneno, digamos, de la toxina, y apoyo ventilatorio para que la persona no caiga en una insuficiencia y en un paro cardiorrespiratorio. Eso es relevante, que las personas apenas sientan estos síntomas, consulten rápidamente. Afortunadamente, las 10 personas que tenemos confirmadas y una sospecha, todos fueron situaciones leves, ¿ya? Pero el problema detectado en estos casos es que la gente consultó tarde. Cuando se empezó a informar, se asustaron y fueron, pero no era en los primeros minutos, en las primeras horas. Eso es relevante también. Para que nosotros confirmemos el caso, necesitamos tener un análisis de laboratorio positivo, y eso solamente se puede captar por el vómito, por la orina y por la muestra de lo que comió. Entonces, si hay una persona que empieza con los síntomas, tiene sospecha, que lleve el plato que estaba comiendo, que lleve la muestra al hospital, el hospital lo va a hacer llegar a nuestros laboratorios y así vamos a poder confirmar la situación. Pero yo quiero volver al inicio, o sea, ojalá que no tengamos ningún caso sospechoso, ojalá que no tengamos ningún intoxicado. Por eso que todo el gobierno regional hoy día está desplegado en todas las radios de la región, todos los CRM y los directores regionales, hablando de este tema. Por favor, esto es serio. Estamos empezando. Tenemos 4 o 6 semanas más de florecimiento algal y probablemente meses para que los mariscos vuelvan a su estado inicial. La figura, para que la gente entienda desde dónde viene este veneno, nosotros lo explicábamos también la semana pasada, sin ser técnico ni nada, pero entendemos que se parece mucho al bloom de algas, digamos, donde algas que se desplazan, que son pequeñísimas, se desplazan de acuerdo a corriente y son absorbidos por los elementos, en este caso los bivalvos. ¿Es así la imagen? Exactamente, es una microalga, ya se llama Alexandrum catenella. Está conformada por células. Estas células se van uniendo formando cadenas. Nos contaba ayer el doctor Guzmán, que es un especialista en el tema de la región, que trabaja en el Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP, que ellos hacen el monitoreo de las aguas, que lo que han encontrado en este brote que partió desde el Pacífico, pero que está relacionado con el brote habitual que tenemos en la zona sur y que viene desde Aysén, es que son cadenas cortas. O sea, está empezando, porque las células recién se están empezando a unir y las cadenas tienen 6 a 8 células unidas. Cuando el brote está maduro puede haber 30, 40 células unidas. Ya eso nos permite entonces definir con bastante certeza que quedan unas 4 o 6 semanas, a no ser que tengamos un tremendo temporal que cambie las condiciones ambientales. En segundo lugar, esta microalga, hay especies marinas que filtran, ¿ya? Van filtrando el agua y van capturando el fitoplancton. Las algas son parte del fitoplancton y es el alimento de ellos. Y queda, no sé, señora, usted ha limpiado machas, yo también he limpiado machas para cocinar y uno le saca esa cosita negra, ¿verdad? Y ese como intestinito, eso es lo que se llama hepatopáncreas en los mariscos. Y se va acumulando entonces la toxina que tiene la microalga en este sistema digestivo rudimentario que tienen los mariscos y va quedando ahí. ¿El nivel de toxicidad en los diferentes puntos de la región de los lagos particularmente ya está definido? ¿Cucao? Digamos, entre paréntesis, se habla de que había un número importante. Nivel máximo en Cucao en este momento 2.700. Partimos con 300 hace... En 13 días se alcanzó 2.700. Yo quiero decir que esto es muy rápido, ¿ya? En Mar Brava, en Ancud, partimos con 0 el día 12 y el día... 18 hace una semana, 19 hace una semana, teníamos 1.700, aumentó muy rápido. Esa es otra característica de este evento, lo que nos obliga en las zonas que haya presencia, incluso bajo el nivel tóxico que es 80, mantener el cierre, un cierre precautorio porque aumenta muy rápido. Ahora, hay mariscos que acumulan mucho más toxina, por ejemplo, el que acumula más toxina es el culengue, ya... que puede llegar fácil a 3.000 microgramos por 100 carne de por 100 gramos de carne de marisco, y la que menos acumula es la almeja, ¿ya? Y al medio están como los choritos, las cholgas. Las algas no filtran, no absorben por filtración, pero sí por contacto. Es por eso que las dejamos con restricción también, porque el evento que hubo en Bahía Mansa... Que no tuvimos la muestra del minuto en que los perros consumieron y murieron. Sí tenemos muestras que se tomaron al otro día y ahí apareció cochayuyo con 118. Me quedo encucado con este elemento nuevo que se suma a este tema que tiene que ver con que hayan varado cientos de machas en la costa de Cucao. ¿La relación que hay con el tema? Eso está descartado. Ayer fue un equipo de nuestra oficina de la Seremi de Salud de la Autoridad Sanitaria de Castro, junto con la Armada y Serna Pesca, estuvieron a las 7:30 a.m. Yo les hago un homenaje a ellos, era un día domingo. Fueron y no encontraron ni una macha. Eso es un montaje que alguien muy irresponsable hizo en los medios a través de internet y que generó una alarma pública innecesaria. ¿Ya? Los mariscos no mueren por la marea roja. Los que podemos morir por la marea roja somos los organismos superiores, como las personas y los animales. Me dice que un montaje, la imagen a nosotros también nos llegó el día de ayer, pero nos llegó asociada a un comunicado de una organización social. Y hoy día nos llegó un comunicado de parte de un diputado. El diputado Espinosa. Que pedía como elemento para... Claro, que pedía que la autoridad vaya y tome muestras. Para dar, pero eso en particular, yo trabajé allá en el sur. Además, tuve la oportunidad de trabajar con un oceanógrafo, de todas las cosas que hice. Y a mí me pareció particular la fotografía. ¿Hasta qué punto están ustedes? Dice que están todos desplegados y ustedes tuvieron una reunión ayer con el intendente. ¿Han encontrado un poco que las redes sociales han ido en contra de ustedes? Estoy saliendo un poco, pero que mucha gente se informa porque las compañías, por ejemplo, nosotros llegamos a Costa, estoy hablando de Bailó, gracias a que las compañías dan redes sociales gratis. Y no me he encontrado que ahí es donde va, por eso es mi preocupación, porque finalmente colocamos una nota de ustedes, citada por ustedes, inmediatamente me colocan debajo que alguna cosa en contra. ¿Cómo están tomando ese tema ustedes? ¿Cómo lo están enfocando? Bueno, nosotros hacemos una vigilancia también de lo que pasa en los medios sociales y yo quiero ser bien responsable. Ya tuvimos una polémica con el tema de los piures. La verdad que nosotros en 14 años no habíamos tenido resultados positivos en piure y por eso que no lo habíamos puesto en la primera resolución. Pero efectivamente es una especie filtradora. En eso tenían razón algunos que nos criticaban. Y por lo tanto se incorporó y efectivamente ayer nos salieron muestras positivas y de acá de la provincia, con 54 en la zona Maicolpué, si no me equivoco. Entonces, yo creo que tenemos esta característica del chileno de siempre estar buscando el último fleco negativo. Acá todos tenemos que sumarnos a un solo mensaje. La marea roja es grave, la marea roja mata. Y debemos concentrarnos en eso. Gastamos muchas energías en buscar lo negativo. Yo entiendo que hay un ambiente de desconfianza, pero nosotros hemos sido súper responsables. Laboratorios de marea roja, no hay muchos en el país. De hecho, acá llegan las muestras de Valdivia, que afortunadamente salieron negativas, pero hay que seguir monitoreando semanalmente, porque podría haber. Y tenemos largos años de experiencia. El primer brote fue el año 2002. Ya han pasado 14 años. 14 años que nuestros equipos técnicos profesionales se han capacitado, se han formado, han sabido responder. Entonces, cuando nosotros hablamos como Autoridad Sanitaria Regional con todo el respaldo del Ministerio de Salud y del Gobierno Regional, y la población no... debe creernos, porque eso es el mandato que tenemos y no lo hacemos de manera irresponsable, ¿ya? Las decisiones de cerrar toda la costa fue justamente por prevención y los resultados que son objetivos, que están ahí, que están subidos en nuestra página web, los puede ver cualquiera y demuestran que no estábamos equivocados. Nos dijeron que estábamos exagerando, que cómo se nos ocurría. Y la verdad que hay base científica para todo esto. Este evento por primera vez parte desde el Pacífico, golpea la costa del Pacífico, partió golpeando en el sur de Chiloé, está entrando por el canal de Chacao y está en su fuerza que las algas incluso han llegado hasta el límite de la región en la provincia de Osorno. Me coloco yo en lugar de, no sé, de alguien de la Caleta del Cóndor, de Huellelgo y todo aquello, en términos prácticos, lo que usted planteaba, de que si presentaba algún rasgo, lo hiciera, digamos, rápidamente la presentación en el hospital. Pero ellos, digamos, en términos de lejanía, sabemos que no van a llegar en menos de 10 horas a algún centro de salud en San Juan de la Costa o en Osorno. ¿La red cómo está dispuesta para responder a este tipo de situaciones? ¿O cuál es el llamado también, digamos, a alguna persona de estos lugares de cómo actuar? ¿Cuál es el primer paso? ¿A quién tiene que llamar? ¿Cómo no? Bueno, esta fue la primera preocupación que tuvimos con el intendente. Ya cuando apareció esto, la primera preocupación era qué hacemos si tenemos un intoxicado en zonas aisladas, en Caleta Huellelgo, en Caleta Cóndor, en Isla Milagro o en el archipiélago de Calbuco, que tampoco nunca había habido en aquellas islas más alejadas. Y por eso en el COE regional que tuvimos el jueves pasado, con presencia del subsecretario, la primera medida fue llegar a esos puntos. El día viernes se fue en helicóptero de la FACH, fue el encargado de emergencia del servicio de salud y un funcionario nuestro de la Oficina Provincial de Osorno, hacer educación a las personas. Estaban muy sorprendidos. Siempre piensan que el Estado se ha olvidado de ellos y no es así. hemos fallado tal vez como estado en que todavía no tengan caminos de acceso, pero estamos trabajando por ello. Y en Guayerwe ya hay un equipo de radio del Servicio de Salud que no se puede conectar con ellos, pero llega al ministerio. Así que si ellos tuvieran alguna emergencia, se pueden contactar. Pero el llamado a ellos, yo sé que en Caleta Cóndor nos están escuchando, ¿ya? El llamado es que por favor no consuman ninguno de los productos que yo voy a volver a repetir ahora, ¿ya? Son choros, choritas, choritos, cholgas, almejas, culengues, machas, choro zapato, navajuelas, ostras, picorocos, lapas y locos, cochayuyo, luche, ulte, porque si llegan a intoxicarse puede haber un desenlace fatal y eso es lo que nosotros no queremos y por eso que el Estado usó todos los recursos para llegar a ellos la semana pasada. Ahora los resultados de laboratorio salieron positivos de algunas de las muestras que tomamos en estos sectores, no con niveles muy altos, pero como les explicaba, este evento está creciendo, está recién en su estado inicial y nosotros no vamos a abrir ninguna zona a la extracción hasta que no desaparezca del todo. ¿Ha habido alguna explicación de por qué se está presentando, por ejemplo, en mar abierto esta situación que no es normal? Mira, el IFOP señala que la hipótesis es que esto es una prolongación del evento que viene desde el sur, desde Aysén, y que cruzó el canal de Chacao y se desvió hacia el Pacífico, y que las condiciones de este año en relación a luminosidad, a los eventos especiales que hemos tenido por condiciones climáticas también, pueden haber generado, pero el mismo doctor Guzmán decía, si me hubieran preguntado hace 2 semanas, yo nunca habría dicho que iba a llegar hasta Osorno. Eso nos hace tener más cautela todavía, porque nosotros no tenemos la experiencia que sí tenemos en el sur de la isla de Chiloé de cómo se va a presentar el evento. Y debemos ser aún más cautelosos y más preventivos en la toma de decisiones. También el rescató, y vuelvo un poco a lo que decían las redes sociales que nos han criticado, que él respaldó todas las medidas que como autoridad sanitaria hemos tomado, que son las medidas correctas, las medidas necesarias, y es por eso que en esta primera etapa, que es controlar la emergencia, es fundamental que la gente crea en nosotros y tome las medidas de autocuidado necesarias. Estamos ya como llegando al tiempo final del programa. ¿Cuáles son como los tips que la comunidad en general debe manejar en el marco de esta emergencia que hay en la región Seremi? Si usted vive en una zona costera y ahí no hay funcionarios nuestros que puedan tomar una muestra, no consuma ninguno de los alimentos que ya dije. Si vive en una zona urbana y va a la feria, lo único que le podrían vender de los alimentos prohibidos es que vengan de fuera. Y esos igual tienen que tener el examen que va a estar puesto en por el comerciante en el lugar de venta. ¿No? Es visible, ¿sí? Lo puede solicitar. Pero en general, cuidarse, recordar que esta toxina no se elimina con la cocción de los alimentos y que en caso de intoxicarse hay que concurrir rápidamente al centro asistencial más cercano. Esos centros asistenciales tienen que dar apoyo muy, muy inmediato porque puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio y la muerte. Y los primeros síntomas tienen que ver con adormecimiento alrededor de la boca, la lengua, los labios, debilidad en los brazos y debilidad en las piernas. El alcohol también aumenta la toxina, ¿ya? Así que si la persona ya está con un nivel alto de consumo de alcohol, la toxina puede hacer un efecto aún mucho más rápido. Y por lo tanto, cuéntele a sus vecinos, cuéntele a sus amigos, infórmese y cuídense. Tenemos para largo con esto. Ok, le agradecemos, Seremi, la gentileza que ha tenido de tomarse todo este tiempo con nosotros, con calma y paciencia de explicarnos, ¿cierto, colega? Nos hacía falta, así que en todo caso le vamos a estar llamando, porque yo creo que van a salir más dudas de esto. Siempre va a haber alguien que algo no, como decía la Seremi, ve entre medio una línea oscura en todo, ¿verdad? Colega, llegó la hora de esperar. Sí, hay algunas preguntas todavía, pero no tienen que ver con otras cosas, digamos, con lo práctico, de pronto la disposición de recursos que significa sí. Para la emergencia. Pero yo creo que los menores, digamos, pero yo creo que estamos contentos porque finalmente sabemos, digamos, la cantidad de personas que nos escuchan en Guayerwe, sí. en Caleta Cóndor y este tipo de cosas, y hay que recalcarlo, digamos. Yo le creo a la autoridad, es una de las frases que hay que utilizar. Yo le creo a los dirigentes en su ámbito, le creo a los pescadores en su ámbito, a la persona que trabaja en la extracción le creo en su ámbito, pero en el ámbito de la emergencia yo le creo a la autoridad, y eso es una cosa que hay que repetir en varias oportunidades. Sirve, muchas gracias. Gracias. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los auditores y auditoras. Nos veremos. Okay. Y nosotros nos aprovechamos a despedir. Un saludo a mi abuelita, como siempre. A la abuelita. ¿Y a usted a quién va a despedir? No, a nadie. Ok, hasta mañana. Ya, hasta mañana. Chau, chau.